Compartiendo, un espacio para conocer nuestro pensamiento, nuestra cultura, nuestra identidad. Compartiendo, un programa donde los jóvenes ejercemos el derecho a la comunicación. Compartiendo, un espacio hecho por jóvenes para nuestra comunidad. Aquí iniciamos. Hola amigos, muy buenas tardes, un poquitín atrasados, como decimos por acá, algo que realmente se escapó de nuestras manos, ya que no encontrábamos un lugar donde resguardecer nuestro vehículo, pero bueno, ya estamos aquí, un sábado más, en su programa Compartiendo. Hoy me encuentro solo, no ha venido nadie, todo el mundo se ha quedado festejando el Día del Amor y la Amistad, solo Daniel está ahí feliz celebrando el Día del Amor y de la Amistad. Dice que ya no sabe qué hacer con tantos regalos que le han dado y con tantas fans que tiene, dice. Ha estado con Valentín, dice. Ah, sin Valentín, dice que ha estado. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Saben? Hoy es un día un poco sui generis. La mayoría de la gente se ha dedicado a festejar esto del Día de San Valentín. Este día del famoso Día del Amor y la Amistad, pero muy pocos, me he encontrado con la penosa realidad que muy pocas personas saben lo que verdaderamente significa y por qué se celebra. Lastimosamente esto se ha hecho algo tan comercial que simplemente es que por lo que es un día que se recuerda el amor y un día que se recuerda la amistad, pero nada más. Pero vamos a ver si es que les damos aquí unos pequeños datos para decirles que qué es lo que significa o por qué celebramos el Día del Amor y la Amistad. ¿Saben? Realmente es penoso, como les decía a un inicio, que la gente festeje algo sin siquiera saber el por qué lo hace. Yo preguntaba a muchas personas con las que me encontraba en la calle, en mis lugares de trabajo, y le he dicho, ¿por qué festejan San Valentín? Entonces me han dicho, porque es un Día del Amor y la Amistad. ¿Pero qué significa? ¿O por qué lo celebran? Entonces, muy pocos, por no decir casi nadie, sabe lo que verdaderamente significa. Así que quiero empezar diciéndoles que San Valentín es un santo de la Iglesia Católica. Basándose en un sacerdote que más o menos en la Edad Media, estamos hablando de la época de 1900 más o menos después de Cristo, realizó una actividad que fue desestimada, que fue reprochada por los reyes de en esos momentos cuando se encontraban en las famosas guerras de las cruzadas. Muy pocos sabían lo que pasó ahí. ¿Y qué era lo que pasaba? Simple y sencillamente, pasaba lo siguiente, que este rey cogía a los jóvenes que tenían de entre 17 y 25 años y los mandaba a las guerras, a las famosas guerras de las cruzadas, como les mencioné. Y una de las cosas era que él pensaba que los jóvenes, para que peleen mejor, no debían tener un motivo para regresar. Se ha dicho, no tenían esposa, no tenían hijos, y que de esa forma ellos podían luchar mejor y luchaban realmente poniendo el corazón. Entonces resulta que este señor Valentín, un sacerdote de más o menos del 1920 después de Cristo, resulta que él dice que no, o sea que Dios ha querido que la gente se una y que la gente haga sus familias, así que empezó a casarlos en secreto. Entonces, como empezó a casarlos en secreto, este rey se llegó a enterar, y un día lo capturaron, lo torturaron, lo martirizaron, y por último, ustedes saben, lo eliminaron, como decimos por acá. Por eso fue considerado como un mártir, como un santo mártir de la Iglesia Católica. Un poco tratando de sanear o de tapar la culpa a la Iglesia, declaró el 14 de febrero, justamente la fecha en que se supone que este San Valentín falleció, se le pone como el Día de San Valentín, y fue una y fue considerado una fiesta católica hasta más o menos 1862. Después, en el Concilio Vaticano, pues, retiraron a esta fecha como fecha oficial. Eso es unos pequeños datos que les podemos dar en este momento. Después de la siguiente canción, pues, podremos seguir hablando un poquito más de el famoso día de San Valentín. Escuchando a la Cacería de Lagartos con Vuelve la Alegría, esta canción para ponernos un poco alegres. Saben, estaba comentando y justamente se conectaron vía el Facebook y me dicen que tengo mucha razón en decir que muy pocos saben el por qué verdaderamente se celebra el día de San Valentín. Yo, la verdad, como les dije, yo tampoco lo tenía bien claro hasta que me puse a investigar un poquito y llegué a esta conclusión de que realmente muchas personas festejan algo sin tan siquiera saber por qué. Eso es algo que sigo preguntándome yo. Pero quiero preguntarles y quiero mandarles a todos nuestros amigos a consultar. ¿De dónde apareció el famoso Cupido? ¿Alguien sabe de dónde apareció el famoso Cupido? Realmente el famoso Cupido fue una invención de una empresa multinacional que en el año 1869 empezó por mandar tarjetitas en su pueblo natal, Inglaterra, en un pueblo de Inglaterra. Más o menos dice que se tomaron de la fecha esta del 14 de febrero, en que la iglesia festejaba el famoso día de San Valentín, y empezaron a hacerlo. Específicamente después, la señora Esther Howard lo llevó lo trajo acá a América, más o menos en 1874, más o menos, hasta 1880, y dice que empezó a diseñar y vio la forma de un bebé como la forma más pura del amor, y de ahí nació el famoso Cupido. A esto le puso que antes, al inicio, el famoso Cupido no tenía flechas de amor, sino que tenía rosas de amor. Y tampoco tenía alas de ángel, ¿no? Tampoco las tenía, solamente era un bebé con un pañal, el cual el día 14 enviaba a las personas que llamaban y contrataban los servicios, pues enviaba al hecho de enviar estas tarjetas, ¿no? Y eso era, dicen que eso era el boom comercial en ese momento. Y así que eso es de donde apareció el famoso Cupido. Me parece que tenemos una llamadita en el aire. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Amigos de la sintonía, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Washington Patarón les saluda, mi querido Daniel. ¿Qué dice, Doc? ¿Cómo estamos? Terminando una semana muy ajetreada, para comunicarles a nuestros amigos oyentes y pedirles mil disculpas por la no presencia de nosotros allá en el programa. Primero, el Día del Amor se festejó el día de ayer. Magníficas las reflexiones, mi querido Daniel. No sabemos por qué. Definitivamente se ha comercializado esta fecha, pero bueno, dejemos que fluya estas fechas muy significativas para nosotros los seres humanos. Igualmente debo compartir que el día de ayer en la tarde estuvimos compartiendo, diríamos, valga la redundancia, y nuestro programa compartiendo la inauguración del nuevo colegio 24 de mayo, en donde asistió el señor presidente de la República, muchísima gente, la réplica del colegio 24 de mayo. Estuvimos invitados, estuvimos allí compartiendo igual, valga la oportunidad, valga la redundancia, es decir, compartiendo con muchos padres de familia, maestros, autoridades del distrito, ex Dirección Provincial de Educación, que de paso se ha dicho que ya van solamente hasta el 28 de o 27 de febrero. Definitivamente se acaba la Dirección Provincial de Educación. El día de hoy hemos estado igualmente analizando con los padres de familia de las instituciones fusionadas de la Escuela Virginia Larenas y 5 de junio, que felizmente o lamentablemente, no sé cómo lo tomen nuestros amigos oyentes, se fusionó las dos instituciones. Hoy queda como Virginia Larenas. Y el día miércoles 19 de Los Corrientes, a las 12 horas, tenemos la visita del señor ministro de Educación en nuestra institución. El economista Augusto Espinosa estará visitándonos conjuntamente con las autoridades educativas, sí, de todos los distritos. Igualmente nosotros estaremos con padres de familia, estudiantes, maestros, recibiendo unas pequeñas obras que realizó en la institución. Entonces, terminamos esta semana ajetreada, mi querido Daniel. Felicitaciones a usted, Daniel, porque siempre está atento y llevando adelante la programación. La música romántica es donde a nosotros, los seres humanos, nos lleva a navegar tal vez en ese mundo romántico, en ese mundo que siempre los seres humanos sentimos, el amor en el alma, en el espíritu. Exactamente las 18:35. Adelante, mi querido Daniel. Gracias también a Daniel en controles. Estaremos la próxima semana igual en el programa compartiendo con ustedes. Estaremos comunicándonos, Daniel, el día lunes a ver si hay la posibilidad de que salgamos, no sé, al aire, a ver si me da consultando Daniel con el director de la radio Casa de la Cultura, para ver si hacemos unas pequeñas salidas, unos flash informativos desde la institución Virginia Larenas, antes 5 de junio. Por favor, Daniel, para ver si podemos realizar esta información desde el sur de la ciudad, concretamente en el barrio de San Bartolo. Bueno, mi querido Doc, yo le doy consultando y muchísimas gracias. Usted siempre, aunque sea a la distancia, pues pendiente de nosotros, de todos los que hacemos compartiendo, gracias a usted que nos ha dejado o nos ha dado este espacio a los jóvenes para poder comunicarnos con la gente que nos escucha sábado a sábado. Bueno, me voy a una pequeña pausa. Gracias a quienes hacen posible que nosotros lleguemos sábado a sábado a sus hogares. No se muevan de sus asientos, corran al baño, corran a cualquier lado. Tienen 3 minutos exactos para ir y luego volver a escuchar compartiendo. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. El pueblo y la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, la Casa de la Cultura actualmente está haciendo una labor mejor que otros años porque está haciendo una actividad de inclusión para los artistas nuevos o en proceso, como es el caso de nosotros que estamos en este proyecto que se llama Ecuador Baila. Nos está dando la oportunidad de practicar todo este proceso aquí en las salas de la Metrodanza, sin costo alguno. Es un proceso que nos está formando para después nosotros poder formar a otras personas. 9 de agosto de 2014, aniversario 70 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Fin de espacio de cuñas promocionales. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Compartiendo, un programa donde los jóvenes ejercemos el derecho a la comunicación. Paz. On life, you know what I mean? garb is good for humanity. So play it up for one mankind. And light it up. Come on. Light it up. Come on now. For the people to see. And wise, and I'm not seeing demise, cause the future suits are looking up like a high rise. Now I'm breaking barriers and I'm trying to build, cause in a state of no stress I'm the best, and that's real. Come on, come on, my people. Compartiendo. Hola, mi gente, está escuchando un espacio hecho por jóvenes para nuestra comunidad. Después de estos cortes comerciales y de haber venido escuchando a Esto es Eso con Light It Up, pues vamos a hablar un poquito más. Saben, me decían que si es que yo sabía cómo se festejaban este día de San Valentín en algunos países. Y bueno, les tengo el dato de que, por ejemplo, en Argentina se llama el Día de los Enamorados. Pero no es una celebración normal, ya que ellos el 20 de julio celebran el Día del Amigo. Y también en esta misma fecha, el 20 de julio, toda la semana, ellos le consideran o le llaman como la Semana de la Dulzura. También en Bolivia se llama, como aquí, ¿no?, y el Día del Amor y la Amistad, pero ellos lo celebran el 21 de septiembre. En Brasil, no sé muy bien portugués, voy a hablar un poco de portuñol, se llama Día dos Enamorados, que se llama el Día de los Novios, y se festeja el 12 de junio. Y lo más anecdótico, ¿no?, que no se celebra en honor a San Valentín, sino se festeja en honor a San Antonio de Padua, un otro sacerdote también famoso por casar a muchas parejas. Y bueno, eso es otra forma de la forma que celebran, ¿no? En Centroamérica, en algunos países como Costa Rica, lo celebran y lo conocen como el Día del Amor. Hoy en otros países como Honduras, lo celebran como el Día del Cariño. En Chile se conoce también como el Día de los Novios y los Esposos. En China es mucho más antiguo, tampoco sé china, así que no sé cómo se pronuncia, pero vamos a hacer el intento. Se dice que se llama el Qi Qiao Jie, es que se llama el Día de las Habilidades, y se celebra el séptimo día del séptimo mes del calendario lunar, o sea, del calendario chino. ¿Sí? En Colombia se le conoce también como aquí, como el Día del Amor y de la Amistad, pero a ellos lo celebran el tercer sábado del mes de septiembre. Y ahí ellos juegan lo que nosotros jugamos en Navidad, el amigo secreto. Ellos juegan en esta fecha. En Costa Rica, ellos le llaman el Día del Amor y la Amistad, igual que nosotros. O también lo dicen el Día de la Dulzura. ¿Por qué? Porque tienen la costumbre de festejar con chocolates y todo lo que tiene que ver con el sentido de los dulces. En Cuba, bueno, lo celebran igual que nosotros. En Egipto lo celebran el 4 de noviembre. En España la celebran apenas desde el siglo XX, o sea, desde el siglo anterior recién lo están adquiriendo. En Japón, mientras que los chinos celebran esto del Qi Qiao Jin, en Japón celebran el Tanabata, que es y lo celebran desde más o menos 1958. En México se llama el Día Internacional de la Amistad. En Perú se le conoce como el Día de la Amistad y el Día del Amor. En Puerto Rico se le conoce como San Valentine. No sé por qué, pero ahí le dicen San Valentine. En Uruguay celebran en octubre, porque dicen que el Día de los Enamorados es en la primavera. Así, entre otros lugares de nuestro querido mundo celebran este día de San Valentín. ¿Saben? Me están pidiendo una canción, me están pidiendo vía Facebook una canción. Vamos a darle tiempo al Daniel que la busque en su consola mágica. Pero me dicen que si es que podemos encontrar

Luis Santana también ha sido oyente nuestro, al amor de su vida, dice, que quiere dedicarle una canción y que quiere ver si es que podemos complacerle. ¿Cómo no te voy a complacer si al menos este día es solamente para el amor, ¿no? Solamente para el corazón, para todo eso, ¿no? Entonces, ¿qué les parece si es que él me está pidiendo, a Daniel también vamos a pedirle que a ver si es que encuentra esta canción dentro de su repertorio de músicas, y dice que se llama Amor Real, que canta Sin Bandera. Sin Bandera dice que canta esta canción, dice que la tiene en varias versiones, que la tiene en inglés, que la tiene en portugués, pero que ella quiere dedicarle esta canción al amor de su vida. Vamos a ver, Daniel, ¿estamos listos ya? ¿Sí? Entonces, vamos a escuchar, gracias a Sin Bandera, Amor Real. Yeah. Veníamos escuchando Amor Real de Sin Bandera, este grupo que hace un tiempo atrás ya se separó, ¿no? Ya está cada quien por su lado. Nos agradecen mucho, nos dicen que muchísimas gracias por indicarnos e ilustrarnos del verdadero significado del San Valentín. Muy pocos de nosotros conocíamos lo que verdaderamente significaba y el por qué lo celebrábamos. Lastimosamente, esta celebración se ha hecho demasiado comercial y lo que ha hecho y ha dejado de lado es los sentimientos. Y mucho más ahora que existen las redes sociales. Ahora dice que los novios les dicen te amo por Facebook. Ya no personalmente, frente a frente. ¿Qué tal? Y dicen si es que podemos dedicar una canción. Lastimosamente ya se nos acaba el tiempo, nos vamos a quedar en deuda, en muchísima deuda con ustedes. ¿Y qué les parece si es que nos despedimos este día o este sábado con algo un poco más alegre, ¿no? Un poco más movido, un poco más bullanguero, más movidito? Bueno, un placer enorme estar con ustedes, así que me voy a despedir con esta canción. Ha sido un enorme placer. Nuevamente disculpen el atraso, el pequeño atraso. Pero bueno, estaremos aquí el próximo sábado para compartir un nuevo tema con ustedes. Ha sido un gustazo, un placer. Nos vemos el próximo sábado. Quiero aprovechar también aquí para mandar un afectuoso y gran abrazo a la señora Yadira Cedeño, que el día de ayer justamente se encontraba de onomástico. Estaba cumpliendo años. El día de hoy su esposo, su familia, sus amigos le están celebrando el cumpleaños. Que tenga un bonito cumpleaños. Un saludo a toda la familia Pérez Jácome. Muchísimas gracias. Estuvimos también por ahí pegándonos una canguerejada de esas de Acefú. Muchísimas gracias. Nati, muchísimas gracias a ti también. Un bonito día, que haya sido un bonito 14 de febrero. A tu cuñada, a tu esposo y a toda tu familia. Bueno, soy Daniel Suárez. Nos despedimos el próximo y nos vemos el próximo sábado, ¿no? Nos vemos. Chau.